Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de ¿qué buscas? Esta es una pregunta que todos deberían hacerse. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Sabiduría? ¿Riquezas? ¿Conocimiento? ¿Vivir experiencias nuevas? Si vamos a la Biblia, que es la palabra de Dios, dice en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23, así dijo Jehová, nuestro Padre Celestial, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, nuestro Padre Celestial dice, no te alegres porque tengas sabiduría humana, o porque seas valiente, o porque seas rico. Alégrate si es que me buscas, me entiendes, me conoces, me amas, me obedeces, dice Dios. Nuestro Padre Celestial hace misericordia, hace justicia, y Él también hace juicio correctivo, porque Él es justo. Por eso te animo a que no busques las riquezas de este mundo, ni la gloria, ni el poder, sino busca la gloria de Dios. Que tu meta sea conocerle. La pregunta es, ¿y cómo conoces a Dios? Pues bien, a través de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo Jesús. Y a través de Él, de conocer a Jesucristo, conocemos al Padre. Por eso, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 8, Felipe, el discípulo de Jesús, dijo a nuestro amado Jesucristo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto nos quiere decir que para conocer al Padre necesitas conocer a Jesús. Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Jesús es el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Si conoces a Jesús, conocerás al Padre, el carácter de Dios, su amor manifestado a través de Jesucristo, su misericordia, su poder haciendo milagros, su justicia y su juicio al hablar nuestro amado Jesucristo de las consecuencias de creer o no creer a su palabra. Jesús es la justicia de Dios, la misericordia de Dios para tu vida. Te invito a conocerle, te invito a amar a Jesucristo y a obedecerle, porque si amas y obedeces a Jesús, entonces amarás al Padre de verdad y le conocerás. La pregunta es, entonces, ¿qué buscas en tu vida? No busques riquezas, no busques grandezas. Busca conocer a Dios a través de Jesucristo. Amarle y obedecerle. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Te invito a rendir tu vida a Jesucristo de verdad. Recuerda que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo muchos reyes. Uno de esos reyes fue Acab. Él reinó durante 22 años sobre Israel. Este rey, Acab, construyó muchas edificaciones, fortificaciones, tuvo muchas riquezas. Sin embargo, se entregó a la idolatría, al orgullo, a la rebelión contra Dios. No amó a Dios, no lo conoció, a pesar de haber estado 22 años gobernando el pueblo de Dios, Israel. Este hombre no conoció a Dios. Y Dios, en su amor y misericordia, le presentó muchas señales. Lo ayudó en muchos momentos. Y esto lo permitió nuestro Padre porque le amaba y amaba a su pueblo y quería que tanto él como rey y el pueblo se volviera a Dios. Sin embargo, no lo hicieron. Si vamos al libro de la Biblia, de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, hablando del rey Acab, dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Este hombre Acab fue desobediente, fue soberbio, hizo lo malo más que todos los reyes anteriores. Y añade, porque le fue ligera cosa a este rey andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Le fue ligera cosa, le resultó indiferente andar en esos pecados de Jeroboam. ¿Qué clase de pecados? Llevar al pueblo a la idolatría, distorsionar a su antojo la adoración a Dios, desarrollar un nuevo sacerdocio que no agradaba a Dios, que no era conforme la orden de Dios. Este rey Acab hizo las cosas a su manera, confió más en sus fuerzas que en la palabra de Dios. No buscó a Dios, no quiso conocerlo, menos amarle y obedecerle. Por lo tanto, no se convirtió a Dios. ¿Y qué dice a continuación Primera de Reyes acerca de Acab? Dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Esto quiere decir que el rey Acab tomó una mujer que no creía en Dios, en el Dios de la Biblia, sino que tenía ídolos, el ídolo denominado Baal, que ya sabes, representa la prosperidad. Y este rey Acab lo adoró. Solo quería las riquezas, el éxito, las grandezas. Eso es lo que amaba Acab. Por lo tanto, en Samaria, que era la capital del reino de Israel, creó un templo para Baal. Y como todo hombre religioso, Acab persiguió a los profetas de Dios. Si tú te das cuenta, se puede estar en medio del pueblo de Dios y hasta liderarlo, pero aún así no conocer a Dios, no amarle ni obedecerle. En este tiempo de tanta maldad, apostasía, partiendo desde el rey hasta el pueblo, Dios hizo un juicio purificador. Usando a su profeta Elías, envió sequía, la cual provocó hambre y necesidad. ¿Con qué propósito? De que las personas se arrepintieran y despertaran. Y Dios, en su amor, envió también al profeta Elías y que confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. En este lugar quedó demostrado que el único verdadero Dios es Jehová, nuestro Padre Celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás son ídolos falsos. Te ruego que no adores el dinero, la riqueza de este mundo, que es un Dios en este mundo, para que no seas como este rey ni este pueblo que fue rebelde. Entonces, cuando Elías confrontó a estos profetas de Baal y Dios hizo un tremendo milagro, haciendo descender fuego del cielo, consumiendo una ofrenda preparada por Elías, mientras que nada ocurrió con la ofrenda presentada por los profetas de Baal. No se manifestó Baal, porque solo hay un Dios, nuestro Padre Celestial. Y no solo eso ocurrió, sino que Dios demostró su amor para con su pueblo y para con este rey. Dios usó a su profeta, porque Elías oró a continuación, y de esta forma Dios hizo que se abrieran los cielos después de 3 años y medio de sequía y hubiera lluvia. Maravillosos milagros de Dios que demostraron que los dioses del hombre, los dioses del dinero, de la grandeza, de la fama, de la riqueza de este mundo, son falsos. Solo nuestro Padre Celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, es verdadero. Él es el gran Yo Soy, el Todopoderoso. Y Él en su amor busca, haciendo estos milagros y maravillas, de que su pueblo se vuelva a Él. Pero lamentablemente, si recuerdas cuando hablamos de Elías, el pueblo no cambió su corazón. El rey Acab siguió confiando en sus propias fuerzas. Siguió siendo rebelde. Siguió haciendo las cosas a su manera. Porque si leemos Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante, habla de cuando el rey Acab fue amenazado por el rey Ben-Hadad de Siria. Y dice a continuación, un día el rey Ben-Hadad de Siria reunió todo su ejército y convocó a 32 reyes aliados. 32 reyes, con su caballería y sus carros de combate, y se dirigió a Samaria, la capital del reino de Israel, donde gobernaba Acab. ¿Para qué? Para atacarla. Y la sitió. ¿Y qué ocurrió? Dice, envió mensajeros al rey Acab, que estaba en la ciudad, a que le dijeran, el rey Ben-Hadad, junto a esos 32 reyes aliados, dice, el rey Ben-Hadad manda a decir, Acab, tu plata y tu oro me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. ¿Cuál fue la respuesta del rey Acab? El rey de Israel respondió, por supuesto, todo lo que tengo le pertenece a su majestad. Esa fue la respuesta de Acab. Buscó una solución humana. Él pensó, quiere mi plata, oro, esposas, hijos, se los cedo. Fue su argumento, su pensamiento, liviano, humano, totalmente carnal. No oró a Dios, no pidió la ayuda de Dios, no pidió la misericordia de Dios. Sencillamente, el rey Acab buscó su propia solución. Tristemente. Si seguimos leyendo, dice Primera de Reyes 20. A continuación, los mensajeros volvieron a hablar con Acab nuevamente. Y le dijeron, el rey de Siria, Ben-Hadad, ha dicho: he mandado a decirte que vas a entregarme tu plata y tu oro, lo mismo que tus mujeres y tus hijos. Prepárate, porque mañana a esta misma hora van a llegar mis siervos a registrar tu palacio y las casas de tus oficiales, y se llevarán todo lo que tengas de valor. Es decir, ahora este segundo mensaje es: te quitaremos todo, a ti, a tus príncipes, tus oficiales, todo. Entonces, ¿qué hizo el rey Acab? El rey de Israel convocó entonces a todos los ancianos del país y les dijo: ¿se dan cuenta de que ese rey está buscando perjudicarme? Me pidió que le entregara mis tesoros de plata y de oro, hasta mis mujeres y mis hijos, y no se los negué. Y los ancianos y todos los del pueblo le aconsejaron: no le hagas caso, no hagas lo que te pide. Entonces Acab respondió a los embajadores: digan a su majestad que voy a hacer lo que me pidió la primera vez, pero lo otro no lo estoy dispuesto a hacer. Los embajadores llevaron la respuesta a su rey. Y no buscó a Dios. Acab no pidió misericordia ni dirección a Dios. Te ruego que cuando enfrentes un problema, vayas a Jesús. Vayas a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Pidas que te dirija. Cuando enfrentas un problema, pide ayuda a Jesucristo para que tengas la sabia respuesta de Dios, la solución. El amado Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. No te conformes a la forma de pensar de este mundo. No soluciones los problemas a la manera de este mundo. Soluciona tus problemas yendo a Jesús, clamando a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dios tiene una solución. Jesús sigue sanando. Jesucristo sigue liberando de toda opresión, de toda angustia, de toda depresión. Jesús sigue obrando porque Jesucristo resucitó. Él fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, muriendo en una cruz, y resucitó al tercer día. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Jesús es la solución a tu problema, la respuesta a tu problema. Como cristianos, cuando enfrentamos dificultades, oramos a Dios, pidiendo su misericordia, su ayuda, su compasión. Por eso te invito a clamar a Dios, a suplicarle en el nombre de Jesús, con humildad, con humillación, para que Dios solucione tu problema. No lo arregles a tu manera. No lo arregles con tus fuerzas. Confía en Dios. Ve a Jesucristo, que Él sea tu refugio, para que dependas de Jesús. Dependas como cristiano de Dios en todas tus cosas. Considéralo, búscalo en tu camino para que Él enderece tus pasos y haga su voluntad. Este hombre Acab solucionaba los problemas a su manera porque él no quería amar a Dios ni obedecerle. Y si seguimos leyendo, hablamos de la respuesta que le envió a este rey, Ben-Hadad. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué dijo el rey de Siria? Y una vez más, Ben-Hadad mandó a decirle: que los dioses me castiguen duramente, y más aún, si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis ejércitos se lleven un puñado de sus ruinas. Está diciendo el rey de Siria: los voy a destruir, a Acab y a Israel. Y si seguimos leyendo, responde el rey de Israel. Díganle a su rey que una cosa es ceñirse la espada, tomarla, y otra muy distinta, volver victorioso del campo de batalla. Es decir, el rey de Israel desafió al rey de Siria. Y cuando Ben-Hadad, el rey de Siria, recibió la respuesta de Acab, estaba en su campamento bebiendo con los demás reyes, y al instante ordenó a sus oficiales que se prepararan para atacar la ciudad. Recuerda que el rey de Siria está acompañado por una alianza, 32 reyes. Por lo tanto, es un ejército gigante comparado con el ejército de Israel. ¿Y qué ocurrió? Declara, pero un profeta de Dios fue a ver al rey Acab de Israel y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿ves esta gran muchedumbre? Refiriéndose al rey Ben-Hadad de Siria, más 32 reyes. Dice, hoy mismo voy a entregarla en tus manos, Acab, para que reconozcas que yo soy Jehová. Entonces, recuerda los milagros que Dios hizo con Israel y Acab. Mostró su poder, demostró quién era el único y verdadero Dios y que Baal es un ídolo insignificante. Y Dios hizo que lloviera, se acabara esa sequía de 3 años y medio. Y ahora Dios le está diciendo que el pequeño Israel vencerá a esa alianza de esos 32 reyes con Siria. ¿Por qué hace esto nuestro buen Dios y Padre con un rey tan rebelde, con un pueblo tan rebelde? Porque Dios es amor y Él quiere que le conozcan, que su pueblo se vuelva a Él. Dios quiere que se arrepientan, que se salven. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, declara, porque de tal manera Dios amó este mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Comprendes que Dios es amor? Dios es bueno. Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 35. Dios es benigno para con los ingratos y malos. Hasta un ingrato, desagradecido rey como es Acab, Dios tiene compasión, demostró su poder, mandó lluvia y ahora le dice que le entregará a Siria en sus manos, el gran ejército de Siria, a alguien ingrato, malagradecido como el rey Acab. Es que Dios es bueno. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos han fallado, todos han hecho lo malo. No hay ni uno bueno. Solo Dios es bueno, solo Jesucristo es bueno. Todas las personas han pecado, han mentido en alguna ocasión, o han tenido pensamientos impuros, o han deseado cosas malas, o han robado cosas pequeñas, o han tenido ídolos en sus vidas. Todos necesitan arrepentirse. Todos necesitan ir a Jesucristo para tener salvación. Ese es el amor de Dios la compasión de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, si no conoces a Jesús, si no eres un cristiano, te ruego que rindas tu vida a Jesucristo hoy. Para eso, al final de este podcast hay una oración donde podrás rendir tu vida a Jesucristo, pedirle el perdón de tus pecados y confesarle como el Señor de tu vida y como tu Salvador. Y tú anhelarás buscarle, tener una relación con Jesús, es decir, amar a Jesús y obedecerle, y permanecerás en Él. Y a través de Jesucristo amarás a Dios Padre con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y como tienes una relación con Dios, amándole, amando a Jesús, leyendo su palabra, orando, teniendo comunión diaria, una relación personal, fruto de esta relación, entonces amarás a tu prójimo, lo servirás incondicionalmente, perdonarás las ofensas de tu prójimo, actuarás como Jesucristo te enseña. Te invito a ser cristiano de verdad. Vemos el amor del Padre, el amor de Dios, como ayuda a este rey Acab, un rey totalmente apartado de Dios. Esta es la compasión de Dios por las personas. Este profeta le dice: Dios quiere que sepas que Él te dará la victoria sobre Siria. Más allá de que el ejército de Siria sea muy grande, Dios te dará la victoria. Los vencerás. Y Acab preguntó: ¿Y quién me ayudará a derrotarlos? Y el profeta respondió: Así ha dicho Jehová, te ayudarán los siervos de los jefes de las provincias. Pero Acab volvió a preguntar: ¿Y quién atacará primero? Y el profeta le dijo: Tú atacarás primero. Y de esta manera, Dios, a través de este profeta, que no indica su nombre, porque el nombre del profeta que te habla no es relevante. Lo relevante es el mensaje que Dios te quiere dar. Es que Jesús quiere hablarte. Te ruego que escuches a Jesús y que le obedezcas para que te salves, para que te libres del infierno. En este caso, el rey Acab, a pesar de ser un hombre rebelde contra Dios, sabía que en esta ocasión le convenía creerle y obedecerle. Entonces el rey Acab preparó su pequeño ejército y se enfrentó al rey de Siria. Y dice el versículo 20, y trabaron combate unos contra otros. Hubo una guerra, pero los israelitas hicieron huir a los sirios y los persiguieron. Entonces el rey Ben-Hadad de Siria montó en un caballo y escapó, acompañado de algunos jinetes. Se arrancó, y el rey de Israel remató a la caballería y destruyó los carros de combate y causó grandes estragos entre el ejército sirio. El poder de Dios ayudó al pequeño ejército de Israel a vencer al ejército sirio. Dios cumplió su palabra que dio a través de ese profeta. Dios es fiel. Si Dios quiere ayudar a un rey como Acab, porque Dios es bueno y quiere que su pueblo se vuelva a Él, ¿cómo no ha de ayudarte a ti? ¿Cómo no ha de tener misericordia de ti? Te ruego que le busques, te ruego que clames a Él, que ores. Busca ayuda en Jesucristo y Él te dará la victoria. Jesús sigue perdonando, sanando, liberando, restaurando. Dios sigue haciendo milagros. Sigue proveyendo. Te ruego que busques a Jesucristo y que a través de Él vayas al Padre para que Dios responda a tus necesidades. Muestre su gloria y su poder y que de esta manera le ames de verdad y le obedezcas, rindiendo tu vida a Jesucristo, siendo un cristiano de verdad, comprometido con Jesús, haciendo a Dios el centro de tu vida, que tu vida gire en torno a Jesucristo, porque ese es el propósito de Dios al mostrar su poder. Este rey Acab, con tanta misericordia que Dios le dio, lamentablemente, él no buscaba a Dios. El corazón de Acab era duro. Estos milagros poderosos y misericordiosos de Dios no fueron suficientes para Acab. Siguió siendo desobediente. Al final de esta historia, Acab no solo le perdonó la vida a ese rey Ben-Hadad, el rey de Siria, sino que hizo alianza con él. Es decir, el rey Acab desobedeció completamente a Dios. Los milagros no cambian los corazones. Eres tú quien decides si quieres rendir tu vida a Jesucristo. Recuerda que las personas eligen su futuro en esta vida, vida eterna con Jesucristo o el infierno. Te ruego que escojas bien y que sigas a Jesucristo. Dios hace milagros para mostrar su amor por ti. Jesucristo hace milagros para que veas cuánto te ama. La pregunta es, ¿y tú qué buscas? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Dinero, fama, gloria, poder, riquezas de este mundo? No busques grandezas. Busca a Jesucristo. Cuando Dios haga un milagro, te dé una respuesta, cuando Jesús obre en tu corazón y haga algo hermoso en tu vida, sé agradecido. Rinde tu corazón a Jesucristo. No seas solo un observador como este Acab, que ve la gloria de Dios, ve sus milagros, ve su ayuda, pero sigue siendo rebelde. Sigue haciendo las cosas a su manera. No actúes así. Sé humilde. Busca a Jesús para que así conozcas al Padre. En Jesucristo está la vida. Él es la vida. En Él hay paz, hay perdón. En Jesús hay liberación, hay sanidad. Dios es bueno. Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Por eso, si tú eres cristiano, pero estás viviendo una vida de hipocresía, solo con religiosidad, diciendo que eres cristiano, pero en el fondo no amas ni has rendido tu vida a Jesucristo de verdad, te ruego que te arrepientas, pidas perdón a Dios en el nombre de Jesús. Ordenes tu vida, hagas un giro y que a partir de ahora busques a Jesús. Tengas una relación con Jesús cada día, una relación con el Padre. Te ruego que ordenes tu vida porque estamos en el tiempo final. Y necesitas ser un cristiano de verdad, no un hipócrita más, que se dice ser cristiano, pero que aman este mundo, toman sus propias decisiones como Acab, hacen lo que les place. No actúes así, busca a Jesús. Si vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesucristo vino en su primera venida a este mundo, a pagar por nuestros pecados, como ese siervo sufriente que venía a dar su vida, como dice Isaías capítulo 53. En ese tiempo, los judíos eran gobernados por Roma, y el gobernador romano de Judea era Poncio Pilato, y Herodes era tetrarca de Galilea, autoridades puestas por Roma. En ese mismo tiempo, Juan el Bautista estaba predicando, preparando el camino para Jesucristo, anunciando que Jesús vendría. Entonces Juan el Bautista habló a Herodes, habló a todo el pueblo. En alguna ocasión, Juan el Bautista reprendió a Herodes, porque Herodes tomó por mujer a la esposa de su hermano. Y llegó un momento en que Herodes, el tetrarca, encarceló a Juan, porque Juan el Bautista lo reprendía. Sin embargo, dice el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 20, que Herodes temía a Juan. Herodes sabía que era varón justo y santo. Y dice también, y le guardaba a salvo. Es decir, el mismo Herodes protegía a Juan el Bautista, porque sabía que Juan el Bautista hablaba de parte de Dios, que Dios lo usaba. Y dice que oyéndole, Herodes se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes sabía que Juan el Bautista había sido enviado por Dios a anunciar el arrepentimiento, a prepararse para la venida de Jesucristo. Entonces Herodes conocía la verdad, conocía y sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo, no se arrepintió. Y llegó el momento en que dice la palabra de Dios que en una fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó. Y el rey se alegró tanto que le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, sabiendo que Juan era un hombre justo, enviado por Dios, y siendo que él supuestamente le temía, no le importó. Mandó a decapitar a Juan el Bautista. Que vemos aquí otro ejemplo de alguien que sabe la verdad, pero que no teme a Dios. Al igual que Acaz, Herodes sabe la verdad, pero no teme a Dios. No se arrepiente, no le busca, no le ama, menos le obedece. Y llegó un momento en el cual Herodes, dice Lucas capítulo 9, versículo 7, dice que Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos y lo quiere conocer. Y llegó el momento en que lo iba a conocer, porque Jesús fue llevado ante Herodes. ¿En qué momento? Cuando los religiosos entregaron a Jesús a los romanos. En este proceso de ir a la cruz, fue entregado a Pilato y Pilato lo llevó a Herodes. ¿Y qué ocurrió? Dice Lucas capítulo 23, versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. ¿Y qué quería Herodes? Y esperaba verle hacer alguna señal. Es decir, Herodes no quiere buscar a Dios. No teme, no le interesa. Al igual que Acaz, sí le interesa ver una señal, un milagro, ver algo que le beneficie o que le solucione sus problemas. Pero él no tenía ninguna intención de rendir su vida a Jesucristo. No tenía ninguna intención de amar a Dios. Por eso que dice a continuación que le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Nuestro amado Jesús guardó silencio. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo conocía el corazón de Herodes. Y es tanto así que dice a continuación que estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia ante Herodes. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, es decir, se burló, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Al igual que Acab, el rey de Israel, Herodes, el tetrarca, no le interesaba conocer a Dios. Por eso no tuvo ningún temor en asesinar a Juan el Bautista, decapitándolo. Recuerda que nuestro amado Jesucristo hizo muchas señales. Liberó a los cautivos, sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó el pan y los peces, anunció el Evangelio con poder. Pero aún así, los religiosos no creyeron. Ni Herodes tampoco le interesaba buscar a Dios. Solo ver señales, solo ver milagros, lo mismo que Acab. Y vuelve la pregunta, ¿y tú qué buscas? Dios es bueno, Él hace misericordia, nuestro Padre te ama, dio a su Hijo Jesús. Jesucristo te sana, te libera, te perdona, te da vida. Vida eterna, te ruego que busques conocer a Dios a través de Jesucristo. Recibe sus milagros, recibe su poder, su ayuda, su compasión. Solo te ruego que no seas desagradecido como Acab, como Herodes y como tantos otros más, sino que seas humilde y en respuesta al amor de Dios, a su misericordia, su poder, vayas a Jesucristo, le ames y le obedezcas. Jesús te ama y quiere sanarte y quiere salvarte y quiere que tengas una relación con Él, que le conozcas personalmente. No como una religión, sino como una relación personal. Nuestro amado Jesús mostró tremendos milagros en su primera venida, para que creyeran, para que le conocieran. Sin embargo, los religiosos endurecieron su corazón. Ninguna señal les servía, porque finalmente ellos decidieron no querer rendir sus vidas a Jesucristo. Dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 1, que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, para ponerle a prueba, no para buscar verdaderamente la ayuda de Jesús, un milagro de sanidad o un milagro de liberación o de restauración. No, no, no. Solo para ponerlo a prueba. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. No les bastaba con lo que Jesús había hecho. Querían más señales. Tal como Herodes, tal como Acab. ¿Entiendes? Por eso Jesucristo llegó un momento en que les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, está rojizo. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Es decir, ustedes logran ver las señales. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No ven los milagros, quieren más. No ven en el tiempo actual que vivimos. No les basta para tomar una decisión de verdad. Jesucristo les dijo finalmente, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Tal como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, nuestro amado Jesús resucitó al tercer día. Entonces, Jesucristo les quiere decir, ustedes ven las señales. Dios hace milagros. Jesucristo sigue haciendo milagros hoy, pero muchos no quieren ver. No les interesa ver. ¿Por qué no les interesa ver a las personas? Porque no les conviene. No quieren ceder el control de sus vidas. Muchos cristianos desean ver milagros de Dios en sus vidas, pero no están dispuestos a renunciar a sus vidas por Jesucristo, a darle el primer lugar a Dios en sus vidas. Las personas quieren hacer lo que les place, por eso que están viviendo en hipocresía, con una apariencia de que son cristianos, pero no quieren seguir a Jesucristo de verdad. Te ruego que no seas así. Muchos otros cristianos están viendo las señales actuales. Se dan cuenta de la violencia que se ha desatado, de la rebelión que hay en este mundo, de la maldad, de la injusticia, de la guerra, del hambre, de las pestes, de la crisis climática que ya nos permite ver lo que va a ser las trompetas en la tribulación que se aproxima. Muchos logran verlo, se dan cuenta de lo que sucede, pero no ceden sus vidas a Jesús. Jesucristo dijo, serás mi discípulo, mi amigo, si haces lo que te mando. La ley de Cristo, amar a Dios con todo tu corazón, obedecer su palabra y fruto de eso amar a tu prójimo como Jesús enseñó con un amor incondicional, amar y servirlo. Te ruego que despiertes, Dios quiere que veas sus milagros, sus maravillas, sus prodigios y solo te pide que no seas malagradecido, que ames a Jesús, que rindas tu vida a Él. Más aún que estamos en el tiempo final. Y con la apostasía de la iglesia, la hipocresía que hay en la actualidad, y sumada a la violencia y la rebelión, es que Dios juzga con justicia y nos acercamos al inicio de la tribulación final. La hora de la prueba, esos 7 años de aflicción, 7 años de tribulación, será el último intento dentro de la misericordia de Dios para que en medio del dolor las personas se salven del infierno, se salven de la destrucción. Porque en medio de la tribulación, cuando haya aumento en la guerra, en la crisis económica, en las enfermedades, en los incendios forestales, terremotos, desastres naturales, cuando las personas se dan cuenta que estas cosas materiales se pierden, si van a Jesucristo obtendrán vida eterna, tendrán perdón, tendrán paz. Te ruego que despiertes hoy, porque vendrá pronto la tribulación. Y a la mitad de la tribulación se levantará el anticristo y perseguirá a la iglesia. Lo triste de esto es que solo algunos se arrepentirán de verdad. Y muchos otros se endurecerán, viendo las cosas que suceden. Y en vez de buscar a Dios durante la tribulación, muchos se endurecerán, tal como los religiosos, tal como Herodes, tal como Acab. Y esto lo declara Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice que en medio de la tribulación que vendrá y la muerte y la destrucción que reinará, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, que sobrevivieron, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, lo material. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, tal como Acab, o Herodes, o los religiosos. Durante este tiempo de tribulación, viendo a las personas que no se está viviendo un tiempo normal, que deberían por sensatez buscar a Dios e ir a Jesucristo, ni aún así van a ceder, ni aún así buscarán a Jesús. No se arrepentirán de su pecado, de sus mentiras, de sus pensamientos inmorales, no se arrepentirán de sus codicias, de sus ídolos como el dinero, lo material, no se arrepentirán de sus robos, no se arrepentirán. ¿Comprendes lo que es que el corazón se endurezca? Te ruego que despiertes, que no seas como estas personas. Y cuando se te pregunte, ¿y tú qué buscas? Busca a Jesús, ámale, obedécele hoy. Ten una relación personal con Jesucristo. Lee su palabra, la Biblia. Obedece a Jesús. Ama al Padre con todo tu ser. Ora cada día a Dios en el nombre de Jesús. Pídele que el Espíritu Santo te guíe para que sepas qué hacer, a qué iglesia cristiana asistir, porque no da lo mismo a qué iglesia vayas en medio de la apostasía actual. Te ruego que despiertes, que seas fiel hoy a Jesucristo antes que inicie la tribulación, la hora de la prueba. Porque si no eres fiel hoy a Jesús, te verás enfrentado a la tribulación que vendrá. Y tendrás la posibilidad de arrepentirte y purificarte en medio del dolor, en medio de la aflicción y en medio de la persecución que vendrá por parte del anticristo. Por eso te ruego, sé fiel a Jesucristo hoy. El rey David dijo en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Qué cosa busca y anhela? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, buscarle en oración. Es decir, que tu anhelo, tu alegría, sea tener una relación personal con Jesús, buscarle cada día, conocerle, a través de Él conocer a tu Padre Celestial, estar en su presencia, teniendo cada día tu tiempo de comunión. Y seguirás trabajando, seguirás estudiando en el colegio, en la universidad, administrando tu negocio, haciendo todas tus obligaciones y sujetándote con humildad a toda autoridad de tu país. Solo que tu corazón cambiará, tus prioridades cambiarán, tu anhelo cambiará. Ya no anhelarás vivir para las cosas de este mundo, para lo temporal, No vas a querer embriagarte en las cosas de este mundo. No vas a querer amar lo que este mundo ama, los disfrutes temporales. No vas a querer pecar. Al contrario, te apartarás del pecado, del orgullo, de la maldad, de la mentira, de la ira, de la inmoralidad sexual, y te consagrarás a Dios. Y el Espíritu Santo te guiará. Usará la palabra de Dios, la Biblia, una relación genuina con Dios. Te ruego que despiertes, que cambies tus prioridades. Jesucristo lo dijo, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Jesús es el reino. A través de Él llegas al Padre. Busca el reino. Busca a Jesús. Busca obedecerle para que agrades al Padre. Jesucristo dijo a la gente que le seguía en Juan capítulo 6, versículo 35. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús sacia tu alma, en Él encuentras paz, en Él encuentras la vida eterna. A través de Jesús conoces a tu Padre Celestial y le amarás con todo tu ser. Ama a Jesucristo y obedécele. Busca su reino. Busca a Jesús. El libro de la Biblia de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice, porque los judíos piden señales. Y dice, y los griegos buscan sabiduría, el conocimiento humano. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, la gente en general, locura. Mas para los llamados, aquellos que quieren conocer a Dios a través de Jesucristo, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Busca a Jesucristo. En Él está el poder de Dios. En Él está la sabiduría de Dios. En Él está la vida. Jesús te responderá. Clama a Dios en el nombre de Jesucristo. Y nuestro Padre te responderá. Hará señales. Hará milagros. Hará prodigios porque te ama. Por eso dio a su Hijo Jesús, porque te ama. Solo te ruego que le obedezcas, que no seas como Acab, ni seas como Herodes, ni como los religiosos, que solo querían obtener cosas de Jesús y que no rindieron sus vidas a Jesús. No seas así. Sé humilde, Dios es bueno, Jesucristo es bueno, Jesús es tan bueno que Él declaró a su iglesia fiel, que guarda su palabra hoy, que le obedece hoy, que Él la guardará en este tiempo de tribulación que vendrá, y en su segunda venida, Él arrebatará a su pueblo. Los rescatará y a continuación juzgará, hará juicio y justicia. Recuerda que Jesucristo nos revela a nuestro Padre. Hará juicio y justicia a nuestro amado Jesús en su segunda venida. Destruirá al anticristo y la maldad. Y Jesucristo comenzará su reino milenial. Dios es bueno. Él te ama. Jesucristo te ama. Te ruego que busques hoy a Jesucristo para que recibas su amor y su gracia esté en tu vida y tengas una relación verdadera con Jesucristo.